Vamos a hablar con Silvia Chiavetta, ella es integrante de la Fundación Liliana Bodoc y nos va a contar un poco de la ronda de lectura que se viene, que empieza el miércoles de esta semana. Silvia, buen día, bienvenida al aire de En Colectivo. Acá Kenty Luca, Avi Lucas. Bueno, buenos días, ¿cómo les va? Un gusto nuevamente charlar con la radio y saludos a la audiencia también. Bueno, muy bien, acá, esperando esta llamada tan linda, sí, cómo no, para hablar de nuestras rondas de lectura. Mil gracias. Bueno, Sil, ¿nos querés comentar un poquito primero sobre la Fundación Liliana Bodoc? ¿Hace cuántos años existe? ¿Nos querés poner un poco al tanto a la audiencia? Sí, cómo no, mira, en realidad arrancamos con un grupo que es el que, digamos, hace las rondas de lectura, las mujeres de los confines, que son parte de la fundación. Y arrancamos en el mes de marzo del 2018, o sea, apenas unos días después que Liliana murió. Y desde ahí entonces, bueno, venimos funcionando, multiplicando, llevando su palabra poética, su obra, bueno, a todos los lugares y a todos los recovecos, escuelas públicas, primarias, secundarias, bueno, esto que hacemos con tanto amor. Y bueno, y después legalmente, nació la Fundación Liliana Bodoc, que alberga como columna vertebral a las mujeres de los confines. Bien, ¿y nos podés contar un poquito sobre las mujeres de los confines? ¿Cómo empiezan? Sí, claro. Sí, cómo no. Mira, fueron días muy, muy tristes esos del 2018, y una amiga mía y de la Lili, Adriana Correa, bueno, me venía a buscar a mi casa para ir a tomar mates y encontrar consuelo, algo que no lo tenía en ese momento. Y bueno, y un día estábamos tomando ahí unos mates en un arroyito seco del Chayao, y me dijo, así me acuerdo perfectamente, dice, tenemos que transformar esta tristeza en otra cosa. Y si armamos un grupo para leer a la Lili, bueno, y le puso el nombre, Mujeres de los Confines, y empezamos en una casa de una compañera a juntarnos, a leer, y este va a ser el noveno año, digamos, la novena ronda anual que empezamos. Y bueno, y la verdad que nunca la interrumpimos, aún en pandemia, nos seguíamos haciendo los encuentros virtuales, leyendo, releyendo la obra de la Lili. Pero ¿qué pasó? Al poco tiempo de andar, ¿no?, de juntarnos a leer, entendimos que había otra cosa más, que tenía mucha potencia también, y era una de las cosas también que más amaba Liliana, que era ir a las escuelas, formar estas rondas, juntarse con las niñas y los niños en el aula o en el patio, una ronda en el piso, y leer en voz alta. Bueno, y eso empezamos a hacer también, y realmente se transformó en una actividad multiplicadora, en una actividad enriquecedora, porque hemos ido a escuelas de casi toda la provincia, y bueno, ¿no?, y la respuesta, ¿no?, los ojos de esas niñas, de esos niños que nos escuchan las historias de Liliana, bueno, no nos hace dar más fuerzas y saber que, bueno, que estamos honrándola de la mejor manera. Siempre tú hablabas del público joven, de los pibes de secundaria, siempre tuvo llegada al público juvenil los libros, las novelas de Liliana Bodoc. Bueno, mira, eso también hay una parte del negocio editorial, ¿viste?, que te pone en la estantería de literatura infantil y juvenil. Es verdad que Liliana tiene como Un mar para Emilia o Sucedió en colores, que son cuentos para más peques o para adolescentes o para 11, 12, 10 años, pero la literatura de la Lili es tan, tan, bueno, no sé, yo no quiero exagerar en adjetivos, pero es para todas las edades. La saga de los confines la puede leer un adolescente, la leo yo, hacemos la experiencia cuando vamos a terciarios para de formación docente. O sea, por ejemplo, ¿no? Y después tenés Memorias impuras y tenés la saga de Tiempo de dragones. y leer Amigos por el Viento. No tiene edad. Ese cuento lo puede leer un adolescente y lo puede leer tu abuela, lo puede leer cualquiera, porque eso tiene la literatura, la prosa de Liliana, que es, digamos, que hace un uso de la palabra poética, de la metáfora, y apela tanto a las emociones, y las emociones no tienen edad. Entonces, sí, es verdad, está en el estante de la literatura infantil y juvenil, pero es mucho más que eso, es mucho más que eso. Volviendo un poco a la edición de esta ronda literaria que se viene, que nos contabas que es la novena edición, ¿nos querés contar un poco sobre este miércoles? ¿Dónde es? ¿A qué hora es? Hola. Hola, ¿nos escuchás, Silvia? Hola. Hola, Silvia. Ahora sí te escucho. Ah, perdón, muy bien. Sí, ahora te escucho. Sí, bueno, te preguntaba sobre Ah. la ronda de lectura de este miércoles, si nos querés contar un poco, a dónde es, a qué hora. Sí, claro, cómo no. Como te decía, esta va a ser la novena ronda anual. Hay algo que es inamovible, que es nuestro espacio de lectura. Dentro de la Biblioteca Pública General San Martín hay una sala que fue inaugurada ya hace unos años, que se llama Sala Liliana Bodoc, que está ambientada con imágenes de su obra, muy linda, es un espacio muy, muy, muy amoroso que está en la Biblioteca San Martín, y ahí nos juntamos todos los miércoles a las 16:30, y la ronda es de 16:30 a 18:30. Arrancamos hace ya en el 2018 leyendo la saga de Los Confines. Después, digamos, atravesamos toda su obra, leímos obras más cortas como Elisa, Presagio de Carnaval. Después nos metimos con Memorias Impuras, que es una obra también, ¿no? Potente, fuerte, y después, por ejemplo, con Tiempo de Dragones. Y este año, un poco que hemos decidido, sobre todo porque por lo imprescindible, y otro poco porque, bueno, se suman cada año mujeres nuevas. Digo mujeres, pero ojo que también hay hombres. Este año van a empezar dos, así que, bueno, bienvenidos sean. Vamos a releer la saga de Los Confines, porque entendemos que es una obra, no es porque sea la obra cumbre o un bestseller, ¿no?, de Liliana, sino porque es una obra profundamente nuestra, y bueno, y habla de lo que tiene, de lo que está pasando hoy en el mundo. Y bueno, creemos que es necesario releerla y volver a pensarla con todo lo que está pasando hoy. Perfecto, Silvia. Acá Kenti, buen día, ¿cómo te va? Hola, hola, hola, buen día, ¿cómo estás? Muy bien, Silvia, yo quería hacerte una pregunta con respecto a esto que nos estabas comentando sobre las mujeres de los confines, y cómo comienza, ¿no? Cómo surge ese encuentro. Y bueno, ahora sabiendo que viene la ronda de lectura, que se incluyen más mujeres, más, y hombres, por supuesto, y más personas. Me imagino que en las primeras veces que ustedes se juntaron surgió un gran clima de acompañamiento y de apoyo y de soporte entre ustedes, diciendo, bueno, esto de con todo esto que sentimos tenemos que hacer algo y materializarlo y acercarlo a las personas. ¿Vos sentís durante estas rondas de lecturas que ese clima forma parte o vuelve a formar parte cada vez que suceden estos espacios? Mira, sí, primero sí te digo que sí, pero agregarte que para mí fue casi como fundamental, ¿no? Como para transitar esos primeros tiempos de dolor, que leíamos y llorábamos, ¿no? Porque era todo muy, muy reciente, y ese grupo donde estaban mujeres tan valiosas como, bueno, ya nombré Adriana Correa, Mónica Sosa, Elsa, bueno, constituimos lo que la Liri siempre nos pedía, ¿no? Un telar donde, bueno, donde todas nos conteníamos, donde encontrábamos ahí no un refugio, para huir del dolor, no, no, al contrario, un espacio esperanzador, un espacio esperanzador, ¿no? Y bueno, digamos, conforme pasaba el tiempo, nos fuimos dando cuenta de que ese espacio cada vez nos contenía con más profundidad, cada vez compartíamos más, además de la lectura, íbamos engrandeciendo la obra de la Lili, y multiplicándola y con nuevas mujeres y nuevas voces. Entonces se transformó en ese telar que ella nos pedía, ¿no? Que formáramos y cuidáramos. Así que, bueno, no sé si eso responde un poco a tu pregunta, pero es un grupo muy especial, es un grupo muy especial. Para mí lo fue, para mí además de especial fue como imprescindible, ¿no? Impensado, además, ¿no? Pero fue muy necesario, muy sanador, muy de una gran compañía y un desafío también. Porque bueno, yo le decía, le hablaba a la Lili, le decía, Lili, te pido permiso para, ¿no? Porque empezamos además a ir a las escuelas, esto que contaba antes, narrar sus cuentos en voz alta, a teatralizarlos, porque bueno, a medida que íbamos, nos íbamos, éramos, no, no, esto fue nuevo para casi todas nosotras. Yo no tenía nada que ver con este mundo de ir a escuelas, de leer en voz alta. Nos fuimos haciendo mujeres de los confines, nos fuimos haciendo, formándonos, aprendiendo a escuchar a los chicos, a ver con las maestras, bueno, a conmovernos las veces que se nos quebró, si nos cayeron lágrimas delante, leyendo un cuento de la Lili delante de, qué sé yo, de 50 chicos que nos miraban. Bueno, digamos, fue todo un camino de aprendizaje, pero de aprendizaje y de sanación muy importante, ¿sí? Yo creo que para todas, y para mí, bueno, quizás que me tocaba más de cerca, ¿no? Por ser la Lili, mi hermana, pero fue para todas, sigue siendo, porque cada vez que se incorpora alguien nuevo, y es mágico, es como si la Lili nos mandara a esas mujeres, ¿viste? Porque nos miramos y nos reconocemos rápidamente. Bueno, es muy hermoso, es muy hermoso. ¿Y por qué editorial salen los libros de Liliana Bodoc para el que quiera, el que tenga curiosidad en iniciarse con su lectura? Y también lo que quería preguntarte para ir cerrando, ¿con qué libros le recomendás al lector para iniciarse en la obra de Bodoc? Ajá. Bueno, mira, ahora hay, digamos, la obra, por ejemplo, la saga de los Confines, Tiempo de Dragones, Memorias Impuras, esas obras grandes o importantes de la Lili, están en general por Penguin Random House, por Alfaguara, o por, bueno, pero ese grupo editorial, Penguin Random House. También hay algunos títulos, como Elisa, la Rosa Inesperada, o bueno, no sé, ahora no se me Presagio de Carnaval, que son siguen de Editorial Norma. Y después hay otros libros más pequeños, libros álbum, que son de otras editoriales. Pero básicamente, por ejemplo, la saga de los Confines está en Penguin Random House, ¿eh? Y bueno, y vos me preguntás qué recomendaría. Bueno, yo recomiendo siempre la saga de los Confines, porque es la manera de entrar al mundo de Liliana, es la puerta de entrada a la escritura y al mundo de Liliana. Pero bueno, si te gustan los cuentos y sos joven, adolescente, te recomiendo Amigos por el Viento, que es mi preferido, así que yo siempre lo recomiendo porque es mi preferido. Pero sin duda, para entrar así al mundo de Bodoc, como dicen, al mundo de Bodoc, la saga de los confines, la saga de los confines, sin duda, sí. Y bueno, eso, y cuentos, bueno, Amigos por el Viento, Sucedió en Colores, y después Elisa, una Rosa Inesperada, es una novela, atípica, podríamos decir, de Liliana, que habla sobre el tema de la tra trata, sobre el tema de la trata. Que también es muy conmovedora, y muy linda también. Así que, bueno, sí, esas recomendaciones, si valen, doy esas recomendaciones, por supuesto. Perfecto, Silvia. Y me gustaría, mira, estaba pensando cuando esperaba la llamada que la Serrat, que estuvo visitándonos, Sí. cerró su discurso del honoris causa, pidiéndole a la gente canten, canten, que es la manera de luchar contra estas políticas, contra la guerra, ¿no? Y entonces yo dije, ay, Lilia, Serrat le está copiando a Liliana. No, no, no pensé eso, pero sí me acordé, sí, pero sí me acordé del final de la saga de los Confines, que dice que hablando de un personaje de Cucú, y no es un spoiler, porque es una frase nada más, dice, porque aprendió de tanto andar la tierra que el odio retrocede cuando los hombres cantan. Así que fue tan, tan, no sé, tan conmovedor para mí, ¿no? Escuchar ese llamado, ¿no? Cantemos, cantemos que bueno, que por ahí puede también venir la resistencia y recuperar la esperanza. Así que, bueno. Y entonces pensaba, mientras ustedes me estaban por llamar, en leer el primer párrafo, que es cortito, no se asusten, de la saga de los Confines. Y quizá ahí esté la explicación, mucho escrita por Lili, de la que yo puedo dar de por qué volvemos a leer la saga de los Confines o por qué hay que leer la saga de los Confines. Y así Silvia, empieza. ju Sí. justo te íbamos a pedir una lectura, así que muchísimas gracias. No me digas. Sí, nos leíste la mente. Ah, bueno, así empieza los días del venado. Y ocurrió hace tantas edades que no queda de ella ni el eco del recuerdo del eco del recuerdo. Ningún vestigio sobre estos sucesos ha conseguido permanecer. Y aun cuando pudieran adentrarse en cuevas sepultadas bajo nuevas civilizaciones, nada encontrarían. He venido a dejar memoria de una grande y terrible batalla. ¿Acaso una de las más grandes y terribles que se libraron contra las fuerzas del odio eterno? Y fue cuando una edad terminaba y otra, funesta, se extendía hasta los últimos refugios. Hermoso, me encantó. Muy lindo, Sil. Así, así comienza los días del venado. Y saben la anécdota que cuando Liliana ya se había repartido todos sus originales de los Días del Venado en distintas editoriales de Buenos Aires, pensando que nadie iba a leer esta obra, la dejó en Norma en ese momento, y el director de Norma estaba haciendo una llamada telefónica, contado por él, ¿no? Y entonces tenía una pila de trabajos que van dejando escritoras, escritores, bueno, y agarró esto. Y entonces él dice que agarró, hojeó y empezó, y ocurrió hace tantas edades que no queda de ella ni el eco del recuerdo, cortó, porque estaba esperando que lo comunicaran con la editorial de Colombia, leyó el primer párrafo, esto que yo les acabo de leer, cortó la llamada y leyó sin parar hasta la página 42. Y bueno, y ahí surge todo este camino, ¿no? Esta cosa de la saga de los Confines. Así que, bueno, es un final que ya nos promete hablar de lo que está pasando y de cómo debemos luchar contra las fuerzas del odio eterno. Así que, bueno, esa es la invitación, y todas y todos pueden sumarse. Arrancamos de cero, en el sentido de arrancamos con una obra nueva, así que todos y todas serán bienvenidos el miércoles en la Biblioteca San Martín. Perfecto, Sil. ¿Querés compartirnos algunas redes donde podamos buscar información, donde los oyentes puedan encontrarlos? Sí, tenemos el Instagram, Fundación Liliana Bodoc, y en el Facebook, los dos, Fundación Liliana Bodoc y Mujeres de los Confines. Hay un numerito acá, Sil. No sé si querés que lo digamos. Puede ser. 261, sí, decilo, por favor, decilo. 261. No hay ningún problema. Dale, 261-5100720, por si se quieren Perfecto. comunicar vía WhatsApp. Exacto, para si quieren tener más información, lo que sea, estamos siempre alegres de recibir a nuevas a nuevos integrantes, ¿no? Pobre de nosotros si olvidamos que somos un telar, decía la Lili. Y bueno, y cuidar cada hebra, ¿no? Porque si no, una hebra se rompe, de ahí el odio eterno se mete para deshacer el paisaje, decía ella. Así que sí, por supuesto, todas y todos somos bienvenidos, sí. Y bueno, Bueno, y muchas gracias por este espacio, muchas gracias a vos, gracias. Sil. Muchas gracias por brindarnos tu tiempo y por contarnos sobre esta ronda de lectura. Así que bueno, nos volveremos a No. encontrar seguramente. Sí, porque usted, yo hablando de la Lili y de las mujeres de los confines, me olvido a lo mejor que estoy en la radio y bueno, y ojalá que estas charlas se continúen, por supuesto, porque a mí me hace muy bien y me gusta hacerlo, las dos cosas. Perfecto, muchas gracias, Sil, muchas gracias. Un abrazo grande para todos por ahí, ¿eh? Un Muchas abrazo. gracias a ustedes. Chao, chao.